nuevo año empieza, repletito de esperanzas, sudando pa' que este año se acaben las matanzas. Que nuestros gobernantes piensen de una vez que es mejor gobernar con el alma y no con pies. Que la política sucia sea clara y verdadera, que a nuestra constitución no la traten como ramera. Que no exista el abuso de poder, ni gente hablando mierda, solo sirven pa' joder. Cambiemos el chip, stop talking bullshit. No tenemos que hacer en Honduras like this. We have to be the niggas que the country necesita, pintando nuestra imagen pa' que se vea bonita. En vez de que te digan que sos un desgraciado, mejor que te digan cómo está, licenciado. En vez de que te digan que sos un desperfecto, mejor que te digan cómo está, arquitecto. En vez de que te digan que sos un ratero, mejor que te digan cómo está, ingeniero. En vez de que te digan que sos un violador, mejor que te digan buenos días, doctor. Esto es prosa, verso, soneto, inspiración, palabras con sentido que salen del corazón. Poesía urbana con sentimiento de guerrero, mostrando mi amor por mi Honduras verdadero. Basta de maldad, envidia, hipocresía, mejor inspirémonos y hagamos poesía. Busquemos esa musa con ternura y con amor. Dejémonos de paja y a la mierda el rencor, no discriminación entre nosotros mismos. Esa mentalidad nos lleva al abismo. No ego, arrogancia, miseria, estupidez. Pensemos con la mente y no con los pies. Mente detractora fuera de nuestros cuerpos. Limpiemos nuestra alma, no actuemos como puercos. Es hora de pensar fuera del amarillismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No al racismo que impere en la nación. No más asesinatos contados por montón. Yo sueño con tener una Honduras de verdad, fuera del peligro y la inseguridad. Cada ser se merece un querer. Por favor, digamos todo, no maltrato a la mujer. Ellas se merecen que las traten mejor, con pétalos de rosa, dignidad y con amor. No más división entre clases sociales. No más aberraciones con matices ambientales. No más corrupción entre entes del gobierno. Quien robe de ellos que se vaya al infierno. No más denuncias y abuso sexual. Afuera los payasos del Congreso Nacional. Aquí se necesita más gente pensante, no políticos mediocres con retórica denigrante. Cuidado con los ingresos del Producto Interno Bruto. Más bruto eres tú por tirártela de astuto. Real Daddy Motherfucking C, Royalty Music.